tratando de encontrar el retorno para escuchar lo que estamos haciendo. Ahí está. Ahí ahora está. Escucho perfectamente, sí. Hola, hola, ¿me escucha? Bien, buen bien. Día. Fuerte y claro, Vanina. En Brasil, en una feria de productos, mi papá compró una especie de cubo que tenía unas cuchillas para picar zanahoria o para picar lo que sea. Y que años más tarde salió en Sprayer. Y yo decía, qué loco, porque muestran como que pica todo re bien y en verdad, yo que ya tenía ese producto, se te quedaba todo enganchado. La clásica es que un producto te poco útil. La zanahoria arriba y en verdad no cuando querés cortar se te traba la máquina, terminás como por romper el aparato. Sí. Y así. No sé si todo. Yo sé que ese puntualmente me parece que era más una magia de la edición que el producto en sí mismo. Está bien. Ese bueno. Que le hace bajar la panza, que mientras habla, no sé cómo será. Bueno, acá nos mandan un mensaje que dice: en virtud de los hechos que son de público conocimiento, retiro mi ofrecimiento como chofer del ex diputado del FRADE. Lo siento mucho, dice alguien que mandó. Momento. El Tribunal Electoral está esquizofrénico. Domingo Rondín, abogado constitucionalista. El Tribunal Electoral, en la página de resultado de la elección, toma en cuenta los votos válidamente emitidos. Ahí le asigna a Proyecto Sur el 359. Pero en el apartado de Constitución de la Cámara, toma el criterio de la 9280 de padrón. Y ahí le quita la banca. Pero entonces el tribunal es que esquizofrénico, está con dos criterios distintos. Sí. Su propio software denuncia el problema de contradicción normativa que tiene. Momento. Todavía está por resolverse. Sí. Si ellos hubiesen dicho, ratificamos que como se fijaba en el régimen electoral anterior, va a ser el 3% del padrón, es una cosa. Pero al no decir nada y constituir un régimen electoral tan diferente, debemos entender que la norma anterior fue derogada. Es principio del derecho, que la ley nueva deroga a la vieja. Hay argumentos contundentes de que la 12.367 deja de lado la 9280. El tema no es tan simple. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Héctor Superti. Si el conflicto se plantea en si una ley deroga otra, o cómo se interpreta o cómo se compaginan dos normas, ese es el tema que lo que tendríamos que tener un poco de paciencia y esperar a ver cómo se expide el Tribunal Electoral. Ministro, ¿le parece? Así funcionan las instituciones. Tenemos que aprender a respetar los funcionamientos institucionales. Y en lugar de agredir, en lugar de distorsionar, tenemos que aprender a trabajar dentro del Estado de Derecho. Hay instrumentos para que cada uno defienda su posición, donde corresponde y cómo corresponde. Pensemos la liebre y la tortuga. Ajá. La liebre es veloz porque tiene cuatro patas, bueno, tiene muchos predadores, o sea que naturalmente... Es ágil, tiene que ser Darwin ágil. Le diría, esta chica tiene que correr. Y la tortuga también tiene cuatro patitas, pero tiene menos predadores y está, digamos, equipada con un caparazón. Está relajada. Lo que hace más difícil. Rica la tortuga, ¿eh? No despreciamos. ¿Se morfó una tortuga? Sopa de tortuga la hacen. La de la liebre de la tortuga es Rocky. ¿Vio la película Rocky? Es Rocky 2 cuando se enfrenta con el malo. Y hay una identificación muy fuerte entre el que lee o escucha la fábula, siempre con el que está en inferioridad de condiciones. Eso es algo que ha explotado muchísimo Hollywood. Ajá. Y eso es algo que se explota mucho desde todo punto de vista, ¿no? Incluso habría que ver también si dentro de esta última elección muchos votos a Del Cel no tuvieron que ver con eso, con pensar, vamos a votarlo a este, que este es el que menos chance tiene porque no sabe nada, y qué sé yo, bueno, pumba. Yo pensé que cuando estaba diciendo eso hablaba de Carlos del Frade, por ejemplo, ¿no? Como que también sería los sería como la tortuguita. Sería como la tortuguita. Vamos, Carlita.